No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Tardes, bienvenidos una vez más a Nada Que Perder. Para nosotros es el último día de la semana al aire, como siempre lo decimos, día miércoles 18.03, arrancando en vivo y en directo hasta las 19 a través de www.radiolk.com.ar y también en vivo y en directo a través de www.nadakeperder.net. Estamos arrancando, como bien decía, el último día al aire para nosotros. Tenemos un fin de semana muy cargado que nos viene. Y vos que ya estás volviendo a tu casa después del trabajo, que te estás relajando, que empieza la noche, que empiezas a descansar tranquilo, vas a escuchar buena música, vas a escuchar buenos temas, te vas a reír un ratito y vamos a tratar de que te relajes, como siempre aquí en Nada Que Perder. Arrancamos bajo la operación técnica de Diego, alias El Pelado, con su cara hoy seria, El Pelado, no sé qué le habrá pasado, después le vamos a preguntar, haciendo diabluras con sus manitas ahí en los controles. Y acá tengo que dar la bienvenida, mi nombre es Guillermo González, voy a presentar al equipo titular de Nada Que Perder. Arranco por gran periodista, gran productor, el señor de la web y un poco más también es el gran Lucas Lamardo. Luquita, muy buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Faltaba que digas, es el número uno, pero bueno. El number one todavía no te lo ganaste. ¿Qué falta? Bueno, uno no sabe, nunca se sabe lo que falta. Me falta opinión, mujeres... No, lo de mujeres no sé. Sexo, deporte, eso ¿qué falta? Hay que preguntárselo al doctor, si mujeres o sexo. Pero eso nunca se sabe. Uno sabe lo que tiene, pero no lo que le falta. ¿No? Hasta ahora soy un cachito Lamardo. ¿Por qué un cachito Lamardo? Y en vez de cacho castaña, soy un cachito. Un cachito Lamardo. Así se autodefine nuestro gran Luquitas Lamardo, como siempre, manejando la computadora. Después te voy a pasar las vías de comunicación para que te comuniques con nuestro programa. Presento a mi derecha, al lado de Lucas Lamardo, mi amigo personal, gran periodista, deportivo, ácido, visceral, es el gran Javier Hernán García. Java, muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Guille, Alejandrito, Luquitas? Bueno, cuando esté mal de ánimo voy a llamarte porque levantás el ánimo de una manera... ¿Qué me trata increíble. De mentiroso? No, en absoluto, pero... Sos Caruso. Caruso, vamos. Ahí está, el Caruso Lombardi de la radiofonía, Guillermo González. Sos vende humo. Qué bárbaro, vamos, vende humo. De una cosa decir, una cosa es decir que yo levanto el ánimo, otra cosa es. Ve que... cómo se va el de tema, ¿no? Se va, el Cachito Lamardo se va. Desbarranca, sí, una sí, cosa de loco. Desbarranca totalmente. ¿Cómo andas, Javi? Bien, vos, Guille, ¿todo tranquilo? Todo bien, trajiste mucha información, ¿verdad? Traje mucha información y lo que también traje, mejor dicho, no traje, lo que no entiendo, ¿por qué sigue haciendo frío, hermano? ¿Por qué sigue haciendo frío? Mira, yo los. Vamos a entrar en octubre. Los programas anteriores te recordé a vos cuando dijiste, me tiene podrido el frío. ¿Te acordás que alguna vez lo dijiste? Sí, venganza. Sí, ya va a llegar. Ya va a llegar, Javi. Luquita Lamardo pide que elevemos la temperatura del aire acondicionado aquí en el estudio, que está clavada en 17 grados. Como ustedes saben, y están escuchando del otro lado a Nada Que Perder, tengo que dar la bienvenida al último, o al primero, o como más les guste, de nuestros integrantes. Es el señor que trajo una gran bufanda, protestante, por cierto, con un trébol en su interior. Es el rubio, el más blondo del equipo, como a mí me gusta decir, y el más desfachatado, picaresco, me hace con las manitos así, es el gran Alejandrito. Alejandrito, querido, muy ¿cómo buenas te va, tardes. Guillermo? Cabo, ¿cómo va, Luquita? ¿Todo Cabo, bien? Le dice Cabo, ¿a quién le dice Cabo? Este muchacho es una cosa insólita. A Javi. Es igual a Cabito, boludo. Me busca todos los días. Es igual, no, no pasa nada, vos sabés que va con onda, Javi. Después de lo que compartimos el otro día, no, va con onda. No, ya está. Lo tengo que decir al aire, no me lo puedo guardar. A ver, ¿qué querés decir al aire? El otro día estábamos en la casa del señor Lucas Lamardo. Sí. Justamente preparándonos para el programa para esta semana. Sí. Y se nos ocurre la locura de Nada Que Perder, sin la presencia de ningún estupefaciente, que siempre decirle, tiene que aclarar, ¿eh? Decirle sí, sí. Por las dudas, porque la gente va a decir, estos pies están re locos. Es que suena. Que van a decir que... Sí que había. ¿Había? Opa. Cañoncito dulce de leche. ¡Oh! Sí. Las palmeritas. Déjame aclarar una cosa. Voy a la casa exclusivamente del señor Lucas Lamardo, primero y principal, a comer facturas. Sí, eso lamentablemente duda, yo lo sé eso, ¿eh? Sí. A ver, en mi casa dice, Lucas, vamos a comer facturas. Y hermano, vos me llevaste un día a esa panadería y es la gloria. Es verdad. Y entonces el señor acá, el señor Javier García. Javier Hernán García. ¿Cómo venimos, eh? Estaba, sí, no, no. Estaba manito, con manito. Su barba, que le estuvimos dando toda la semana por su barba. Esa barba crecida. Sí, de hebreo, esa barba hebrea. Entonces agarramos y dijimos, Javi, ¿por qué no te la cortás? Y sí, se la cortó. Bajo la mano protectora del señor Luca Lamardo, dueño de casa, que nos facilitó los implementos, la maquinita. Y, la famosa maquinola. Sí, sí. Y Javier entró. Y cuando sale, al no tener práctica con la maquinita... Lo tenía como medio desprolijo, ¿no? Un desastre, vamos a decir la verdad. Yo traté de reparar el error, estaba más o menos, pero la mano... De Roberto González. Sí, especializada de el coafer Guillermo González. Qué hizo barba. Que la barba de Javi... Un talento que no sabíamos que tenía hasta el día pasado. Sí, la verdad es el coafer quedó ahora. Y viste, con las manitos hago muchas cosas. Hago magia con las manitos, pero te quedó bien, ¿eh? Perfecto, la tu verdad. Tu mujer te debe haber felicitado. Ni una queja, así que espectacular. ¿Sos el mago Black? ¿Soy el mago Black, decís vos? Sí. Pero blanco. El mago White sería entonces. Sí, el mago White. Señoras y señores, las vías de comunicación para comunicarse con Nada Que Perder es www.nadakeperder.net. Es nuestra página web. Alejandrito, te agradezco por tu amabilidad. Ya te voy a estar atendiendo. El teléfono para que llames en vivo y en directo es 4372-6278. Y podés comunicarte también en vivo y en directo con el señor Lucas Lamardo vía MSN o un correo electrónico escribiendo a nadakeperderradio@hotmail.com. Decí lo que quieras y Luquita Lamardo lo transfiere al aire. Igual tengo que hacer una queja, Lucas. ¿Cuál? Hay mucha gente que me dice que no lees los mensajes. Es verdad. Mucha gente enojada te manda cositas para que leas y no lees al aire. Uno solo me salteé. Adrián mandó, creo que fue Adriana. No sé. Y me lo cerré sin querer igual. Lucas está filtrando información, está censurando a la gente. Por favor, Lucas, te pido. Para todo nuestro público que es fiel. Después no ven por la calle. Bueno, si vos querés que lea todos los mensajes, a nadakeperder.net llegaron mensajes. ¿Nuevos? Nuevos. Vamos todavía, ¿eh? Jorge dice, Diego, sos horrible, andate gordo chorro. Aguante el Viagra. Muchacho está... Jorgito le debe estar dando la pastillita. Sí. Después Fer dice... Está a la fila. Fer dice, che, muy fáciles los temas para la remera. No. Ese no es el gran Fer. Demasiada no. Ayuda. Creo que es una chica. Por la carita que puso es una chica. Ah, dice, pues, sí. Y después, Sebas de Palermo dice, el mayor insulto que me ligué fue cuando llegué a casa borracho. fue cuando llegó a su casa borracho. ¿Sebas de Palermo? Lo habrán cascado. Sí. Los padres lo habrán cascado. Tenemos y no que, se cascó él. Tenemos que repasar la encuesta y también el tema del sorteo para que te ganes la remera, pero eso se lo dejo a cargo del señor Lucas Lamardo. Y la encuesta dice, ¿crees que está bien el consumo del Viagra en los adolescentes? Yo voté que no. Yo bueno, también. Hay dos respuestas, sí y no. Y hoy va ganando el no, con el 85% de los votos. Mirá, alta eficacia para decir que en los adolescentes no se toma Viagra. O por lo menos no está bien. La pusimos el lunes a la encuesta. Sí. Y hay muchos votos, ¿eh? Hay muchos votos. ¿Votaste vos? No. ¿Vos hubieses votado por sí? Por no. Estoy seguro. Por no, por no. No lo necesito, así que... Bueno, cachito. ¡Qué pelado! ¿Vos sabés los consejos de...? ¿Vos mandás Viagra, pelado? No, pelado. Pero está bien, pelado, está bien. Repasemos el tema del sorteo. Bueno, el sorteo se trata de que tienen que adivinar qué tema... perdón. El tema musical que ponemos ahora, cómo se llama y... Escuchá. ¡No! ¡No juega una jugarreta el operador! No. Hoy es... Bien talado, bailando. Ya lo sé, ya lo sé. Hoy es 30 de septiembre, pelado, no cobrás tu sueldo. No cobrás tu sueldo. Rebobinemos. Se va a encargar de pagar Javi tu sueldo. Ahí está, rebobinemos. Escuchá, escuchá. Tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Es una banda que el cantante no era argentino. Era calvo. Sí. Sí. El nombre de la banda tiene que ver con algún deporte. Oriental. De peso. Sí, oriental. Y el tema, tiene que ver con ensalada. Con ensalada, condimentos, ¿no? Tiene dos palabras y las dos empiezan con la misma letra. Algo relacionado con los picles. Claro, listo, las dos empiezan con la misma letra. Ya está, muchachos. Demasiada ayuda por este tema. Así que queda entonces pendiente que mandes un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y que digas de quién es este tema y qué banda lo hace. Nosotros nos vamos al momento musical. Antes te dejo el tema para el bloque que viene, que tiene que ver propuestas sexuales en la pareja, ¿no? Sí. Vamos a estar hablando de aquellas propuestas que se hacen tanto el hombre como la mujer en una pareja. Y de ahí van a surgir muchos temas. Pero primero escuchamos un gran tema, un lindo tema musical para largar el programa. Suena Cielo Raso y su tema Estrella. Dame solo, dame Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. Volvemos con más Nada Que Perder, 18-17 de este día, miércoles, ya estás llegando a tu casa, ya trabajaste, fíjate cómo son las cosas, que nosotros nos acabamos de levantar hace media hora y vos te levantaste hoy temprano a la mañana, ¿no es así, muchachos? Como un nabo. ¿Por qué? Tranquilo, nosotros arrancamos tarde. Siempre. Buena onda. Buena onda. Sí. Los tipos que hacen Nada Que Perder trabajan poco. Sí, el único que se levantó más temprano fue Java. Sí, a las 4. A las 4, sí. Yo también. Bueno, a las 3:30. Tres y media. Bueno, pero vos te levantaste a echarte uno. Después de... Una. Bueno. Dante Unali. Después de escuchar tema musical de Cielo Raso y su tema estrella, nos metemos en el tema del día de la fecha, que tiene que ver con las propuestas sexuales en la pareja. Antes quiero dedicar el programa a la ciudad oriental de Kioto, Japón. Allá nos escucha Namekusein, es un niño de 17 años que se comunica con nosotros vía internet. Su padre, el señor Roshi, está muy contento y dice que el programa está muy bueno. Saludos entonces a toda la ciudad oriental de Kioto. Alejandrito, ¿levantaste la mano? Pero tenía... Bueno, gracias. Nos metemos entonces en el tema del día de la fecha. Propuestas sexuales que te proponen en tu pareja. Y después voy a preguntarle al pelado, que tiene cara de ser un tipo muy rígido en ese tema. No, fiestero. Yo no, yo le veo cara de que le gusta de a tres. ¿Le gusta de a tres? Sí. Yo creo que lo que no aceptaría bajo ningún punto de vista es que venga mi pareja y me diga, quiero hacer un trío. A menos que me diga con una mujer. Epa. Es verdad. No, es un tema... Es un tema, picante. Hablando en serio. Antes de entrar, yo venía hablando con el señor Java. Y estábamos justamente hablando. Y le decía... ¿Qué te reí, boludo? ¿Cómo se llama? ¿Qué pensarías si vas en el auto, estás por estacionar y tu señora dice, quiero hacer un trío con él? ¿Quién es él? Un trapito. No. Un trapito, viste, que está con primero, las manos. Primero le digo que no. No, el primero le digo que no. ¿Por qué? ¿Porque tenés miedo que te pida propina el trapo? No, no. Primero le digo que no. Y segundo le digo, ponete de coso. De preservativo. No, el trapito. O si no se le quiere meter un can en la cama, ¿qué haces? No. Pero si te propone el trapito es porque estás en problemas. Y pero por ahí tiene la fantasía de tipo la violación. Salvo que el trapito sea un tipo interesante y fachero, qué sé yo. No sé. Generalmente los trapitos suelen ser raspa que te raspa. La verdad. Suelen ser ásperos. Sí, pero imagínate que viene tu pareja, Java, Luquitas, Alejandro, y te dice, mi amor, quiero hacerte una propuesta. Vos decís, sí, dale, te escucho, no hay problema. Quiero que hoy o el fin de semana que viene invitar a una amiguita a casa. Linda. Vos, cada uno sabe que la amiguita es linda, ¿entendés? ¿No? Poné tu caso, ¿no? La amiguita es linda y dices, quiero invitar fin de semana una amiguita a casa, está linda. Vos la conocés, viste, pues se va a quedar a dormir. Y bueno, nada, ¿aceptás? Y vos decís, sí, bueno, que venga, no hay problema. Entonces cuando ya te la trae, te zurdea, te dice... mirá, amor, está incómoda en el sillón. No da para que se acueste con nosotros, no tenés problema. Y ahí empezás. Raspa, franelea, rasquetea. Es complicado. ¿Aceptás, Javi? Java, querido. ¿Con una mujer, sí? No, sí, te creo nada. Es egoísta lo tuyo, Javi. ¿Por qué aclarar si una mujer sí? Luquita Lamardo, ¿acepta? Por ejemplo. Es muy difícil. No, si dice que no, yo me levanto. No. ¿Por qué? Es muy difícil, porque si yo acepto que venga una mujer, otra mujer, también tendrá que aceptar que venga un tipo. Ella te lo propone. No. Si ella me lo propone, y vamos adelante. Pero me tomo una pastillita azul. Mira, recién acaba de votar que no. No, pero son dos, hay que reventar. La cara de Luca, como se transformó recién. ¿Qué hace con la manito así? Tenés la famosa batidora manual. Alejandrito, amiga de tu pareja, ¿aceptás? Sin duda, digo que sí. ¿Sin duda decís que sí? Sí. Ahora voy a cambiar la pregunta. Imagínate que no. Pará, qué va. ¿Vos, Guille? ¿Qué va? Yo... La mejor amiga. ¿Te querés hacer el pillo, eh? Yo no acepto. Si él pregunta, no se lo conté. ¿No aceptás? No. No acepto. Este para, oh. No acepto porque después sé que... Viene uno la revancha. Tiene que aguantar y poner el pecho si le dicen de la misma manera con un amiguito. ¿Lo que dije yo? No, entonces yo no acepto. ¿Y yo tampoco? No, vos dijiste que tomaba Viagra. No. Sí, vos dijiste. No. Yo dije, y quiero aclarar. Ahí me pongo egoísta, eh. Yo dije que si ella después me va a venir a decir, che, mirá, quiero hacerlo con tal persona, que es un hombre... Pepito. Le digo que no. Ahora, si me dice, es por esta vez con ella... Entonces si somos egoístas. Claro, es egoísmo. Totalmente. ¿Vos, pelado, qué decís? Al aire. Que salga, que se escuche. Yo acepto si es mujer y después la dejo a mi novia. No, porque yo me la pinté, listo. No, ¿qué busco pasa? Otra. Pará, escuchá, ¿qué una pasa? Una lacra de hombre, sí, pelado. Sí. Pero la pasa bien. Calvo fiestero. ¿Pero cómo la vas a dejar después de una relación larga, pelado? Esto es una cosa increíble. Yo tengo una consulta ahora. ¿Qué pasa si la que trae tu señora está mejor que tu mujer? Y le das a esa. ¿Qué, no, qué es lo que pasa? Y vos te... ¿Qué quilombo? Te encaprichás con la amiga de tu señora y a tu señora de Cátira. Acá los oyentes ya se empezaron a aprender. A simular, ¿eh? Sí, sí. Pero que no sean caretas a través del teclado. Claro, los oyentes... Una chica dice... ¿Y si te propone traer una amiguita y un amiguito? Ay, no, digo que no. Cuaterno. O sea, un duquese y duquesa. ¿Quién es? Decime el nombre. Es que el tema del hombre... Adri, no sé quién es. Adri, no. Es que el tema del hombre es así, para mi gusto. Es egoísta porque no le gusta que le toquen su mujer, pero al contrario, él se quiere compartir con otras varias mujeres. Sí. Pero entonces hay que saber negociar y hay que saber decir que no. Hay que aguantársela. Ahora, imagínate esto. Imagínate esta pregunta. Viene tu pareja y te dice... Quiero verte hacer el amor con otro hombre y yo estar sentada en una silla. No, vos te equivocas. Fíjate una porno. ¿Qué querés? Me mató la remesa. Una porno. Sí, Javi, ¿qué pasa, Javi? Escúchame. ¿Hubo alguna vez una propuesta así? No, pero aparte, por lo menos lo que yo opino, es que una mujer con una mujer siempre tiene una sensualidad y es más sensual que un hombre con un hombre. Sí, pero si fuese una mujer con una mujer, aceptás. ¿Sabes cómo? Mirar. Sí. No, yo me mando, ¿no? ¿Viste? Pero no podés, ¿cómo aguantás? Te cascás. No, es verdad, estás como loco. ¿Qué mirás ahí? Se te pone a través del blindex. La está el pelado y acá hay 2000. No, se te pone como una boya, así, hace una baliza, parece. La mirar y no tocar. ¿Qué mirar y no tocar? No, ese es el juego. Si no es fantasía, ese es el juego. Estás loco estos muchachos. No, pero... ¿Sabés cómo te rompo el dedo? ¿Cómo paso? Pero ves que entonces es egoísta. Sí. Pero la mujer no sé. Pero la mujer también. Pero no es egoísta porque la mujer te dice, de principio te dice que no, porque así todo no acepta ni con un hombre ni con una mujer. No, hay mujeres que sí. Ojo. Bueno, siempre hay que salvar la excepción. Hay mujeres machitas. Sí, es verdad, eso es turrito. Hay mujeres ligeritas como hay hombres que son trolitos. También. Sí, es verdad. Sí. Trolitos. No, pero en serio. Rolito. Si te dice, quiero con tu amigo, o sea, no, quiero estar con vos y tu amigo, tu mejor amigo. No. Claro, imagínate acá, ¿no? Viene... La pareja de alguno de nosotros. Pará, yo pongo un ejemplo. No, claro. Pero no ejemplifiques gráficamente. Bueno. No des nombres. Porque manejalo no, vos. No, por eso mismo digo. Viene la pareja de uno de los que hacen el programa y se quiero con Alejandrito y Luquitas. Epa. Y uno de los dos es la pareja, su mamá de Luquitas. Quiero con Alejandrito. Se pudre todo. Sí. Y después ya no te hablas más con Alejandrito. Y con mi novia tampoco. ¿Y con tu novia tampoco? No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo. ¿Viste qué quilombo se arma ahí? Es lo que yo dije. Es lo que creo, el hombre, si fueran tu amigo así, rompe totalmente el vínculo. Claro. Por una mujer, ese es el problema que tenemos los hombres. Pero entonces ahí la arpía de la mujer logra romper la amistad. Y además demuestra algo oculto, algo encubierto que mantuvo mucho tiempo, si que diría el doctor, ¿no? Porque yo sé. No está el doctor. No, pero diría, yo creo que es eso también, que demuestra como un gusto encubierto que nunca lo pudo exteriorizar y quiere pasarla bien con tu consentimiento, ¿no? Sí. No sé, es con tu mejor amigo, que es peor. Es muy raro. Es raro. Si vos estás en el momento y te lo proponen en serio y sabés que la amiguita que va a traer tu pareja está muy buena, vos te hacés la cabeza y decís, bueno, sí, y de última después negocio, ¿no? O sea, es raro, ¿no? ¿Sabés cuál es el tema? El post. Claro. El tema es... El qué dirán. No, y además, che, estuvo bueno, te gustó. Mirá si dice que sos manicero. No, te matás. Te pegás un tiro ahí y tenés maní. Tenés maní. Y tenés maní, sí. Pero otra cosa que dice Luquitas, que es verdad. La rapiñada. Y que Alejandrito dijo en un momento, es que llegaste al acting, lo estás haciendo, y a vos te cabe más la amiga que tu pareja. Sí. Y en un momento se pudre todo porque se dan cuenta. Mirá, yo estoy más con esta. Claro. Frácate, que este frácate. Sí, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. y se pudre todo, porque después cuando pasa eso... No, yo creo que es para quilombo. Otra cosa lo que yo pienso. Igual no, acá todos decimos. El pelado careteó, pero no. Acá todos decimos, pero en el acto yo quiero ver a ver cuánto dicen que sí. Yo digo que no. Yo estoy seguro, acá uno dice porque no le pasó, porque si me llega a pasar. Alejandrito. Yo te digo que si me llega a pasar de verdad, probablemente diga que no. ¿Viste? Honestamente, con una mano de corazón. Ahora, pero, el macho te sale, no, que sabemos, se te pone. Hay que estar en el momento. Por eso. Porque si vos estás con muy, muy caliente. No, una cosa es cuando. ¿Cómo manejas? Una cosa es cuando no hay relación. Si estás con una mina. No, mira. Si una cosa es si estás con una mina y la mina que no la conoces. No, estamos. Te dice, no. Me quiero. Que no conoces, no. Estás no, en, ya no importa, aceptás de uno. Por eso, estás en un boliche. No. Te levantás una mina. No. Y dice, quiero que me fieten los dos. Sí, vos estás con tu mejor amigo. Pero vamos al frente. Pero claro. Eso no lo dudás. Pero como está el vínculo con tu mujer. Eso podría pasar con una persona que puede ser un amante, algo así. Claro. ¿O no? Claro. Pasa que hay un vínculo solo cuando es un caso así. Cuando está tu relación y tu amigo, hay dos vínculos ahí. Por eso. ¿Cómo, Javi? ¿Java? Que hay dos vínculos cuando es tu pareja y tu mejor amigo. ¿Qué hay en cambio, dos vínculos? Cuando es una persona, un boliche, y tu mejor amigo es un solo vínculo y es hasta una historia de ustedes. A usted lo veo muy serio, Java, para ese tipo de cosas. Claro. Sí, tranquilo. Si tu señora Javi, por ejemplo, te dice, vamos a incluir un animal. Tengo miedo, muchacho. Un animal en la relación. No. ¿No? Respete. Está bandeando, ¿por qué no? Respete porque se va dos minutos afuera. Claro. Pip. O sea, el franela no. Tarjeta verde. El franela no. No. El animal tampoco. ¿Y cómo es un animal? ¿Y cuál es la fantasía de animal, Javier Hernán? No, ¿cómo animal? Y, pero hay gente que le gusta. No, la zoofilia no. ¿Viste que en el campo se... Eso es cosa de vieja. ¿Viste? Perro caniche. Sí, no. Doberman. Qué buen tema que tiraste, Guille. Menos mal que hay no tiene muchas otra cosa. Mujeres. Se y... hacen lamer la que te jede. Sí, sí. Vamos, Guille. Sí, pero es que es un clásico. La vieja que va con el caniche que lo ama. ¿Por qué vieja? Hay la mucha señora, mina, che. ¿Mucha mina de 25, 30? No, mentira. No. Que está con los perritos sobre blanco de ruido de azúcar. No, ¿y ese cómo no se llama? Caniche. No, eso no. Caniche. Yo lo traía para... Escucha esta. Salgo de bailar. Dale, vale. Yo estaba con un grupo de amigos. No, y es buenísima. Y había... Dos señoras, ama de casa, 7 de la mañana, al pedo. ¿Edad? 40 y pico. Largos. Pero un desastre, ¿eh? Y estaba con el perrito ese de Rubito. Eran el Pipo Grosito, pero blanquito. Claro. De chonchona. Sí. Y vos le digo, qué lindo perro que tenés. Ay, gracias, pero sos medio mentiroso. Y nada, es verdad, es perro de puto. Y es perro para mujer soltera. ¿Es perro de puto y para mujer soltera, le dijiste? Y la mina se me quedó mirando como diciendo, epa. Esa señora probablemente se haría hacer algún favorcito por su caniche. Se la hace tirar. No sé. ¡Qué animal, por Dios! No, pero manda la tanda, pelado. Sí, y volvemos con más nada que perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Mozo, ¿qué tomás, Alejandrito? Una birra, dame. ¿Una birra? Sí, una birra. Yo tranquilo. Quiero un café con leche y tres medias de luna. ¿Vos, Luquita? Un feca. Un feca. ¿Y vos, Javi? No, una lágrima, tranquilo. Como River. Como River, pero no, ¿sabés, lo que, ¿sabés lo que es realmente una lágrima? ¿Qué pasa? Esta selección local de Maradona no la va a ver ni la madre, hermano. 4.000 entradas. Lío va para atrás, pará, Lío va para atrás. Pero aparte de 4.000 entradas, un estadio enorme como ese de Córdoba, no va a ver nadie. Sí, convoca más, dejate de joder. Igual, boludo. Totalmente, José, ¿cuánto estamos esperando? Sí, sí. Sí, no, yo me muero. Ya fui a hacer la cola, otro día compré las entradas, me voy a volar. Pero pará, viste, ahora son las 6 de la tarde, pero en un ratito juega la selección. Sí. Yo no lo veo. Ay, no, importa, me no gana, ¿viste? La selección no gana. ¿Viste el equipo? Un desastre. Sí, no, malísimo. Yo no lo veo ese partido, es un curro, hermano. Aparte, Palermo de capitán, un desastre. Es un curro. Tomás, es un Javi. Partido contra gana, no existe. Luquita. Igual te digo. Gracias. Lo de Gorosito, sí, para mí azúcar. Lo de Gorosito es un curro también. Sí. Tiene exacto. Mucho que ver con lo del Diego. Eso, me quedo para servir a la institución, basta, que se vaya. Lo que pasa es que vos sos un tipo muy... Muy visceral, Javi. Muy visceral, te pones muy ácido, sí, pero, loco. Pero ¿cómo, que no le vas a, ¿cómo que le vas a decir que no al trapito? Javi, dejate hinchar las pelotas. No, bueno, pero... No, la verdad que no, no. No, trapito no. Ahora, si yo te digo, acá no llega a clasificar Argentina, salvo un quilombo. Sí. Yo sigo diciendo lo mismo, como le dije hace un montón de veces. Si Argentina no entra al Mundial, muere el fútbol, ¿eh? Te decía, el partido de hoy... Lo dijiste el otro día, es para pagarle el sueldo a Maradona. Seguro. Estoy seguro, 4.000 sí. 4.000 personas, un desastre. No, pero aparte juega este equipo que no tiene a nadie y gana bien con el seleccionado, sí. ¿Quién no es malísimo? Bueno, para Argentina juega Canuto. Caruso, dejate de echar las pelotas, Javi. No lo conozco a Canuto. ¿Quién es? Uno es un argentino. ¿Quién es? Es lo que queda al paso. Un Canuto. No, pero en serio, es que Maradona hizo una convocatoria con, no sé, le llevo lo lea, a ver quién le da un puntaje. Qué quilombo. Y tira un par. Qué quilombo. La verdad que para mí va a terminar mal el Diego en ese tiempo. Sí, pero para mí no entra al Mundial, ¿eh? Lo prende en fuego el Diego. Sí, si no entra al Mundial, sabe cómo se termina. Va a terminar como la. Va a terminar como Zuma Lovato. ¿Cómo termina Zuma Lovato? Para atrás, viste que le quieren sacar. Sí, viste que le quieren sacar. Viste que le quieren sacar el lugar. Jodeme. Sí, en serio. ¿Qué? ¿Para apareció? ¿No había firmado un contrato? Sí, pero ¿no viste que apareció la mujer de la prima de Nito Artaza? ¿Qué, travesti? También es traba, boludo. No, sí. Está lleno de travesti, boludo. Sí, jódeme. La prima de Nito Artaza es traba y quiere que le den un lugar a la... Lo vi el otro día en Crónica. ¿Pero es tipo Zuma Lovato? Es tipo Zuma Lovato. ¿Es más feo o más lindo? No, creo que más lindo todavía que la vieja, el viejo. No, eso puede ser más feo que Zuma Lovato. No, es un viejo. ¿Es traba la de Nito Artaza? Es la prima, La prima, sí. El primo, va. Bueno, el primo. Dicen que le pegaba 3 dedos impresionante. No, que jugaba los boys. Claro. Che, ¿cuántos años tiene Zuma Lovato? Para mí está en los 70. Ahora está enamorado el boludo este Kiroski. Yo te digo, nunca comí a Miguelena tan... ¿Quién es? ¿Cómo? Kiroski. Kiroski. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No viste el que le produce? No. Sí. ¿Se la come también? Es el productor. ¿Se la come Kiroski? Sí. Se la comen todos, loco. Es el de la gente, Kiroski. Sí, por eso es el que lo produce. Ah, sí. Está lleno de travesti, ¿eh? Sí. Parece que sí, es una Che, Luquita, ¿dónde lo trajiste? Nunca comí una medialuna tan fea como esta. Es un desastre. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué? Es un asco, ¿no va a tu casa? Sí, la verdad. Sí, esta birra... La próxima te voy a invitar yo a un buen lugar. Esta birra tirada... Aparte, tirada ni minas entran en este bar. No, de verdad. Son todos bien, bar de borracho. De verdad. ¿O no? Es que puedes mirar Luquita. Vamos que enfrente la próxima. ¿Sacaste entrada para ahí, sí, sí? Sí, ya saqué entrada. ¿Ya se agotaron, no? No se agotaron todas. Es todo marketing. El primero voló, ¿eh? No, está habilitado campo y general. Ahora viste dónde tocan, ¿no? Callate, vos y tu estadio millonario. Boludo. ¿Dónde van a tocar? ¿Dónde van a tocar? ¿A dónde crees que toquen? Una banda de ¿Dónde? Cera. ¿Dónde tocan los Rolling? Pero ¿dónde papá, claro, boludo. ¿Dónde tocan los Carlos? Vos que en el auto tenés la cancha Ceneice, ¿qué puedes decir? ¿Cómo cancha? ¿Qué cancha? Ceneice? ¿Qué cancha sí. Juega el Mastri Boy, boludo? Ahí. ¿Qué? Sabes, ¿cómo lo vas a perdonar, Gente, ¿voy pidiendo la cuenta? Pide la cuenta. Sí, dale, vamos a este bar, dale. Mozo, ¿me traes la cuenta? Quédate con el vuelto. Like looking down the barrel of a gun and it goes off. Now come all these words. Oh, there's a very pleasant side to you. A side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. It was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that. It's on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. disappointment face, the one that I can't bear, can't we? Laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Yeah, I'm sorry I was late. Well, I missed the train and then the traffic was a state. But I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do. Yeah, I clearly do. To get things off the ground, and it was up, up and away. But still it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative, you've got the face on. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Hey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Más nada que perder, 18:40 de este día miércoles, después de escuchar Arctic Monkeys y su tema Merdy Boom. Así que se llama Caniche. Así que se llama Caniche. Vos no era tan difícil, ¿eh? Sí, no podés tirar. Perro que parece Pipo Bolasito. Pipo Bolasito blanco, tira. Mi abuela tiene el pelo blanco. Sería un Pipo albino. Un Pipo albino. Esos perros tienen un uso, ¿viste? Doméstico. Sí, es verdad. Tienen un fin, no es que están al azar. Claro, no ladran, no comen, no solo cagan. Pasan la lengua. Solo hacen cositas con su linda boquita. Lengüetazo. Tenemos que repasarte lo que tiene que ver con el tema musical, que tiene que ver con el sorteo para que te ganes la remera. Acordate que tenés que escribir un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. Luquitas, contale a la gente una vez más que algunos siempre son despistados. Ahí está, ustedes tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Es un tema de los 80, sí. Muy lindo, es para bailar. Dale, dale, sí, sí. Es una banda... Argentina, el cantante no era argentino, no era argentino, era europeo, fallecido, por cierto, muy bien, sí, calvo, conocidísimo conductor de televisión, era como, sí, el nombre era como un otro nombre mal escrito, faltaba una letra, claro, bien Javier Hernández, claro, bien Java. Bueno, te ayudamos en el principio del programa, te ayudamos ahora, tenés que mandar el mail a nadaqueperderradio@hotmail, poné quién es el grupo que hace este tema y cómo se llama el mismo. Y antes decía que el nombre de la banda tiene que ver con un deporte de mucho peso y que los competidores hacen un ruido como... Sí. Eso es en el baño. Claro. También. No están haciendo... No, temas no. Escatológicos. ¡Oh, ya, ya! Así. Sí, está loco, ¿qué le pasa? Hacen así. Bueno, ahí está entonces avisado para vos que nos estás escuchando, mandad el mail y repasemos el tema de la encuesta que está votando mucha gente a propósito por el no. Luquitas. Sí, se trata de... ¿Crees que está bien el consumo de Viagra en los adolescentes? Sí. Hay dos opciones. Sí, hay dos no. Opciones. El 85% dice que no y el 14% que sí. Bueno, está ganando... Sí. 85 y 14 era 99, hermano. Callate, pasa. No, 14,99. No, vos no entendés nada, Javier. No dice los decimales. Son como Cabito. Sí. 15, muchachos. Entonces, gana por afano el no en el consumo del Viagra en los adolescentes. No tomen, no se hagan los vivos al pedo. Ah, bueno, filo. Alejandrito va a tener el honor y placer de presentar el tema que viene. Mira, yo tengo más que presentación, necesito meterle una consulta a la mesa que sabe de nada que perder. Quiero saber por qué las mujeres son tan zorras. ¿Querés saber por qué las mujeres son tan zorras? Son tan zorras. Bueno, sí. Antes de abrir ese tema, a propósito. Abrite lo que quieras. Antes de abrir ese tema, Luquitas nos va a traer muchas novedades de los oyentes, porque al principio del programa lo pasé en vivo, lo quemé al aire, diciendo que no leía muchos mensajes. De la gente que me para y me dice, ese pibe que está enfrente de la máquina no lee los mensajes. Digo, bueno, al aire lo voy a decir. Pa' que te parió. Bueno, Adriana dijo que no. ¿Cómo está Adri, eh? Que a ella le propusieron y dijo que no, pero que conoce una pareja amiga que sí, lo hacen seguido. Esto va a dar que hablar, Adri. Después, es verdad. Yoshi, no sé cómo es el nombre. Yoshi. ¿No será Roshi, no? El papá del chico Namekusein. No, Yoshi. No. Dice, tengo 36 años. Dice, tengo la mente abierta. No podría bancármela. Me da cosita. Claro. Pero, viste, nunca se sabe. Nosotros hacemos terapia de grupo. Pero ella, mujer, por cierto, ¿no, Luquitas? Sí. Deja la puerta abierta, ¿viste? Deja la puerta abierta. Dice, tiene la mente abierta. Claro. Después, Fernanda. Fer. Dice que es una estúpida, que... ¿Quién, ella? Sí. ¿Por qué? Porque ella dijo que era el tema de esa banda, pero se confundió el nombre del tema. Pero Fer, volví a mandar otro mail. No, y ahora venía mandó el mail de nuevo y lo dijo correctamente. Lo mandó bien. Lo mandó bien. Bueno, entrás entonces en la gran cantidad de papelitos que se van imprimiendo ahí atrás del control. Pelado a veces se come los papeles. Te digo, por favor, Pelado, guardá todos, Y además dijo, con respecto al claro, tema... Claro, con respecto al tema, dijo que se prendería en... ¿Sí? No. En una fiestita de tres. Fer, pero acá somos cuatro, puede venir. ¿De dónde es usted, señorita Fer? De Mendoza. La tierra de buen vino. Las mendocinas son terribles. Me contó alguien, y ya nos metemos con el tema de Alejandrito, me contó alguien que llegó un mensaje muy picante para una persona que no está, y sí, es el Doctor Amor. Eso te quería leer. Dice, Mirta de Caballito. Tengo 45 años, me gustaría conocer al Doctor Amor. ¿Qué edad tiene? Oh. Su voz me encanta. Son muy buenos, chicos. No, dale la vía de comunicación con el Doctor Amor. Sí. Mirta de Caballito, manda un mail a eldoctoramor69@hotmail.com. A ver, te explico, Mirta, querida. Lo que vos le quieras decir en privado, acláraselo de que no lo diga al aire. Claro. Porque ese es el mail del doctor, que lo lee solo el doctor, pero que después trae las inquietudes al programa. Entonces aclarale que lo que va en privado y lo que puedo decir en el programa. El doctor encantado te va a responder. Y acá el último mensaje de Julieta dice, si es mi pareja, se supone que acepto cualquier cosa. Juli, sos una fenómena. Siempre y cuando venga de él y sea con él. Muy bien. Sos una fenómena. Muy bien. Pero dos chicas que me dijeron, aceptan totalmente. ¿Qué pasa? A ver, déjame contar. Hay dos lugares, así que pueden venir tranquilamente. Juli y Fer, invitadas. Sí. Cuando quieran, por nada que perder. Aquí está Luquita Lamardo, Java, Alejandrito. Yo no cuento. Está el Pelado también. Pero bueno, nos metemos en el tema que presentaste vos, Alejandro. ¿Por qué son tan zorras las mujeres? ¿Por qué son tan zorras las mujeres? Mi amigo Dani Dátola diría... Porque están mal atendidas, pero yo no digo eso. Bueno, ¿sabes qué? Quiero acoplarme a ese tema. Acóplese. Hay muchas mujeres que últimamente reconocen que son zorras, que son jodidas, son guachas, guarras. Son guachitas. Sí. No, guarras no. Pero el doctor acá nos podría dar una buena lección. Tu amigo Dani Dátola, por ahí lo que dice es cierto. Sí, es verdad. Y igualmente, el otro día hablaba de este tema justamente. Me gusta estar bien informado. Hablaba el otro día con Pablo de Cusario, nuestro psicólogo amigo. Pablito, saludo grande. Sí, estábamos tomando una picada. Siempre nos encanta. ¿Tomando una picada, no? No, tomando unas birras, comiendo una picada. El otro día viene con. ¿Qué le gusta a Pablito? Le gusta el salamín. No. El picado grueso le gusta. Picado grueso, el picado grueso. ¿De Tandil, Mercedes? No sé, ahí no me dijeron. ¿Le gusta el salamín picado grueso? ¿Y sabes que le gusta mucho? La mortadela. No sé por qué. Mirá vos, yo sí, pensé que. A mí me mata, yo te voy a decir una cosa. Así como hemos tomado mucha picada, a mí me gusta el maní, lo tengo que reconocer, pero es una cuestión natural. Está ¿no? muy bien. Bueno, ¿qué te decía, Pablito? Bueno, Pablito me contaba el otro día y me decía que es una cuestión social también. ¿De qué? El doctor seguramente sentiría, ¿no? Esto, pero es ¿viste una cuestión social. ¿Viste, Alejandrito, cuando tenés una fiesta de 15, un cumpleaños importante, donde uno tiene que ir de traje, que las mujeres se ponen vestidos? Sí. Pero es fija, y está recontra quemada, lo que voy a decir. Pero es típica que después las mujeres empiezan, qué bien vestida estaba Pepita. ¿Viste? Qué fea que estaba vestida. ¿Ves tal? Que son zorras. Son zorras. Es como cuando vos, mirando a los hombres, no decís, qué mal vestido estaba Pepito. ¿Qué no te importa? No, qué cara, no decís qué cara de boludo tiene este, pero no decís qué mal vestido. A lo sumo. Claro. Pero si te cae mal, pero no andás mirando esas cosas. No, obvio. O si no, ¿viste lo que le hizo? Ay, ¿viste lo que habla? ¿Viste cómo se cree? Son de terror. Son como machines. Cuando van... Sí, son reitas. Cuando van en el... Cuando van en el bondi, y vos vas en el bondi, y viste, te miran, y vos te das cuenta después, viste, no te das cuenta el toque que estás mirando. Sí. Cuando el hombre mira con todo el alma, mira, se da vuelta. Transparente. Mira, o sea, corre, sigue, el sigue, hombre, mete, el hombre mete, cuando como mira, Mascherano mirando. El hombre cuando mira a una mujer, no ¡para! Piensa. El hombre cuando mira a una mujer, no piensa, o sea... Mira, se deja llevar por su gana, por su calentura. ¿Por qué te agarras ahí abajo? No, yo no me agarré nada. Como instinto. Claro. En cambio, la mujer te mira. Aparte, la mujer es muy guacha. Muy guacha. Explíquelo. Porque la mujer te mira. Sí. Sabiendo que. O sea, la mira, te mira. Y ella dice: él sabe que la estoy mirando. Claro. Y cuando, por ejemplo, yo la estoy viendo. ¿Te complica? Y ella me está mirando, sí, me complica el pedo. Ahora salí solo. Ahora salgo solo. Sí, Javi. Pasa que vos ponete en el papel de la mujer. Vos cuando mirás a una mujer por la calle, sí, es hasta normal. Seguís en el pozo. Sí. No puedes salir. Ya va a salir, pero le estás dando un tiempo para que piense. No, yo sé lo que vos querés. Yo no tengo remo. Quiero escuchar la opinión seria del señor Java. Cuando vos ves a una mujer o cuando una mujer que la ves, viene a ser algo normal porque... Sucede muy a menudo que un hombre mire a una mujer. Claro. Ahora, cuando una mujer te está mirando y es muy evidente, se está entregando básicamente. Entonces tienes que hacerlo con cuidado para no quedar pegado. Exactamente. Por ahí te quiere hacer. Iba a decir abotonado, pero bueno. Por ahí te quiere hacer que levantes temperatura, porque las mujeres son de hacer eso. Sí, también. Son de llegar ahí, vienen gambeteando en el área y la tiran afuera. Bueno, ojo, pero bueno, mira, le vas a hablar, ponele, ¿no? Y también dice, no sé qué cosa. Ahora, si vos vas porque ella te miró, ya está. No te puedes ir bajo ningún punto. Yo conozco a alguien que tiene una técnica muy particular en eso, mi amigo Luquita Lamardo. Sí. Yo digo siempre lo mismo. Si la mujer te mira dos veces, ya está. Está con vos. ¿Está con vos? ¿Dos veces seguidas? No. O sea, yo la miro, ella me mira. Si ella me mira de nuevo... Otra vez, ya está. Es porque quiere tener algo con vos. Que va, que da. Sí, mira. Reventala, bailate, ya comience. Yo se lo saliste. Y aparte otra cosa. Yo, una de las técnicas, porque tengo muchas técnicas de encare. Vos te juntás mucho con el doctor. Tiene un libro. Sí. Con Cacho. Yo tengo una técnica que es señalar. La pude comprobar personalmente. Y es muy buena. El tipo levanta su índice. Y señala a la chica que le gusta y le hace como un gestito de pistola, de revólver. No, de winner. Con carita picarona. Como que le apunta y hace una sonrisita picaresca. Como que te surto. Entonces la chica dice, epa, este chico tiene algo interesante. Entonces cuando voy le pregunto algo, ella me contesta y empezamos la conversación. Igual puedo preguntar una cosa. Sí. Y el público femenino del otro lado quiero que responda a nadaqueperderradio@hotmail.com. Porque las mujeres son zorras. Reconocidos propiamente por ellas. Y ahora no me vengan a contestar de que no, vos sos machista. No. Porque no. Yo con las mujeres que he hablado, a todas le he podido sacar que... Pará, Alejandrito, esto no es un... Me puse como tan nervioso. Sí. A todas le he podido sacar que reconozcan que son zorritas. En el buen sentido de la palabra. Respecto. Pero digo, a propósito de esto, entonces manejan el control siempre de la situación. Sí. En una pareja la que domina es la mujer. Yo tengo un amigo que dice... Es un sabio. Vamos, No, es un sabio que dice, cuando vos le decís a una mina, le doy, y él te contesta sabiamente si te da. Es así. Claro. Sí, entiendo. Vos le das, si te da. La mina siempre lleva el control. La mina es quien te da el ok para que te la levantes, que te da el lugar para que le lleves a la cama, quien te da el lugar para ir a comprar el pan. Exactamente. Todo. ¿Se tiene sexo cuando la mujer quiere? Sí. Sí, si no, ¿cómo lo hace? Claro. De verdad. No, bueno. Con el caniche lo hace. No. Con el pipo. Me quiere desvirtuar la pregunta que acabo de hacer, digo. No, ya sí. ¿O no? Sí. Entonces la yo mujer. Estoy de acuerdo con. En con tu casa, Javi, ¿quién es el que dice vamos? Mi señora, obviamente. Bueno, tiene los pantalones la señora. Entonces digo, la señora es la mujer es la que maneja. Es la que tiene el control. Sí. En una pareja. Es verdad. Y por eso es zorra también. También, porque aprovecha. ¿Abusa de su poder? Es que se sabe con el poder. Cuando uno sabe que tiene el poder, lo maneja. Cuando uno tiene crédito, hace lo que quiere. Muchachos, somos cuatro hombres, estamos cayendo como locos. Pero le estamos diciendo la verdad. Vela, estamos ¿usted qué gusto. Opina? Estoy completamente de acuerdo con la mesa. ¡Bien! ¡Oh! Pero somos cinco. Lo reta al aire. Ojo, igual no digo que tenga los pantalones, pero sí que... Si no abren las piernas, no las abren. ¡Oh! ¡Qué ácido! ¡Que está pelado! No tiene los pantalones porque le queda mejor a para mí que pelado. Para mí que pelado tiene una gana, hermano. Sí. Che, tampoco desprestigiemos no. Y basuremos así a la mujer. No, hay una cosa que es. Que son divinas. Son divinas las mujeres. Las mujeres. Hermosas. El hombre no puede verse una mujer. Es verdad. O sea, por más que estés en pareja o no estés en pareja, el hombre tiene que estar siempre con una mujer. Es verdad. Por lo menos una vez a la semana tiene que tener. Bomba. Sí, pero eso nos podría derivar en otro tema. Sí, pero está claro que la mujer siempre termina dominando al hombre. Claro. Pero es que, porque, ¿sabes por qué? Porque el hombre quiere comer pollo y dice, no, hoy se come milanesa. Y terminas comiendo milanesa. Pero es así. Y sí. Yo estoy convencido que es así. Pero estamos cayendo, somos cinco hombres. Y pero está bien. Pero aparte, mientras vos. Es la realidad. La realidad es que mientras el hombre en una pareja tenga la cuota de sexo básica y dispensable que uno quiera, que no esté insatisfecho, lo demás. Y hacer lo que quiere. ¿Vos decís? No, Javi, vos sabés que te trata de problemas, ¿no? Pero Java, por ejemplo, un día se te ocurre decir, vamos al cine, la mujer zorra vieja o vieja zorra, si no tiene ganas te dice que no. Si tiene ganas te dice que sí. En definitiva, la que termina definiendo siempre es ella. ¿Querés escuchar a los oyentes? Sí, a los oyentes quiero escuchar. Dice Matías, yo estoy de acuerdo con que las mujeres son las que mandan a la hora del sexo. Vamos, bien, o sea, somos seis. Bien, después, Mati. Otra vez Adriana dice, sí, llevamos el control a las mujeres. Va. Oh, bueno. Nosotras somos astutas, el hombre es un ser como más básico, culo y teta. No. Bueno, ahí eso da pie... Ha tomado Wicola. Eso da... ¡Sale de muchacho! Eso da pie a lo que acaba de decir. ¿Cómo dijo? Las mujeres somos más astutas. El hombre es un ser más básico. Culo y teta. No, más instintivo. No encontré en la historia de la humanidad, desde que se creó la humanidad... tantas mujeres como hombres, que sí los he encontrado, que hayan modificado el curso de la historia. No las hay. No las hay tantas. ¿De qué habla? Te metí en otro lado. Sí. Es que es lo que dice Adri. Sí. Son básicos los hombres, pero son los hombres los que marcaron el rumbo de la historia. Bueno, pero creo que... el transcurso de la humanidad. Seguramente. La historia lo dice. Hay pocas mujeres que han cambiado el curso de la humanidad. Igual las mujeres siempre son importantes, ¿eh? Podemos nombrar muchas. Siempre lo fueron, pero hay una lista de 200 hombres contra 50 mujeres. Nadie dice que no. Y bueno, de pero eso hay una realidad. Hay una realidad, pero hay una realidad siempre. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran billetera también. Es verdad, y mata galán. Mira, yo tengo una frase que le dijo un gran hombre, como es Don Lupo, un sabio. Dijo: para el hombre la mujer es. En cambio, la mujer para el hombre tiene, o sea, esto quiere decir... Ahora te lo explico. El hombre, cuando habla de la mujer, habla de su belleza, de cómo es como persona, de todo lo que es estético y humano. En cambio, cuando la mujer habla y le interesa a un hombre, es por lo que tiene, por lo que consiguió. Exacto. ¿Entendés? Es verdad. Exacto. Yo pensé que te habías parado en el borde, ¿viste? Alguien vio 300. Sí, entendí, en la cornisa de Mahal. No. Pensé que viste, estaba parado en el borde del pozo de 300. Quería meter la patada y se iba a caer. El espartano, ¿no? El chabón salió bien. ¿Quién? Vos, saliste del mediocampo como Gabo. Todo lo que hice Don Lupo. Sí, bueno, pero también, entre las mujeres no hay códigos. Que entre es verdad hombres, eso. Sí. Es verdad. Sí, las mujeres son más zorras entre ellas. Son mismas. Soplatipos las mujeres, sí. Es verdad. Sí, más allá de eso, ahí también surge la definición de que la mujer es más tipo serpiente, sangre fría. El hombre tiene más código. Ahora, Es más visceral como Javi. Hacer una pregunta, porque el hombre, cuando se pelean dos amigos, la gran mayoría de las veces es por una mujer. Y porque esos códigos por plata. Son irrompibles. No, ¿te parece? No es tolerable. No, o por plata. O por plata. Vos sabés que a mí me parece más que por plata por ahí. Bueno, por plata y por mujeres. No, porque el hombre desarrolla otro tipo de relación, el hombre con el hombre. Si es tu amigo de verdad, no te peleas. Claro, no te peleas por una mina. Es más, decís, bueno. No porque no llegás a darle. En definitiva, qué peludo le dimos, decís, pero más allá de eso. pero digo, la mujer, sí por ahí se puede llegar a pelear por un hombre. Eso es verdad. Pasa que el hombre es más y pasa más frecuentemente. ¿Viste? Sí, y cada uno debe tener una historia. Sí, que la mujer es entre ellas. siempre buscan el resquicio para poder meterse. Es decir, vos estás con el, pero esta vez no lo viste, vos ya estás mirando a otro, entonces yo aprovecho. Como diciendo, nosotros somos más blanco y negro, ellas tienen más grises, más. No, y además la claro, mujer, la mujer es siempre es más celosa y más recelosa. Sí. De las amigas, la mujer tiene esa costumbre. De todo, sí, es verdad. Sí. El hombre es más huevo. En cambio, sí, la mujer es más, más posesiva, visceral. Sí, más, sí. Más el hombre es más sencillo. Sí, bueno, también. Básico, él, sí, y también. Igual te digo que estamos compensando, porque si 6 hombres, 5 de acá de este estudio y uno más, Matías, que se comunicó a través del MSN, convinieron en lo mismo, de que la que maneja, la que tiene los pantalones en una pareja es la mujer, también convengamos que el hombre es más práctico, la mujer tiene más rebusque. Sí, totalmente. O no, la mujer se tarda 20, media hora para cambiarse y definir la remera que se va a poner, el hombre sí, ya se puso hace 40 minutos. Lo que venga. Lo que ve. Lo que dé, claro. Lo que yo quería decir es, fíjate cómo son las cosas, las estadísticas. Somos 6 hombres que decimos que el control tiene la mujer y Adriana, la única chica, se la bancó con 6 tipos. Sí. Yo no quiero decir nada, ¿no? Y, pero se bancó con 6 tipos. Y acá tipos. No hay nada mejor que la idea palabra del doctor Amor. ¿Está el doctor? Online. Online, claro. ¿Qué dice, dijo? La mujer tiene el control hasta que nos lleva a la cama. En ese momento lo tenemos nosotros. Ah, muy ¿cómo está? Por eso hay que dejarse llevar seguido. Yo sé. Me gustaría conocer a Adri, piensa bien, y me gustaría hacerle uy, perder el control. Pero doctor, usted no deja títere con cabeza. Muy bien, sí, aplauso para el doctor Amor, @fondel.com. Doctor, aprovecho para comunicarle vía MSN que le llegó un mensaje de Mirta, por cierto, después los vamos a estar charlando. Se nos empieza a ir el programa, por no decir que se nos fue. El programa 18.58, apenas 2 minutitos para las 7 de la tarde y apenas 2 minutitos para que empiece nuestro gran fin de semana. Para que nos volvamos a encontrar el próximo día lunes aquí en www.radiolk.com.ar y también nos escuchás en www.nadaqueperder.net. Aquí en la operación técnica hizo posible el programa y muy opinólogo en el día de la fecha, Diego alias El Pelado. Y en la mesa, para empezar a despedirnos y darle las gracias a todos, estuvo Luquitas Lamardo, el gran Lucas Lamardo, el gran ácido y visceral Java alias Javier Hernán García. Y el señor Alejandrito con pulgar en mano, arriba, como siempre. Mi nombre es Guillermo González. Nos despedimos, muchachos. Sí. Nos vamos. Nos vamos. Java, Guille, Luquita. ¿Algo más? Que tengan un buen fin de semana. Y ¿qué vas tengan... a hacer el fin de semana? No sé todavía, pero ojalá que sea muy movido. Te lo tomo en los dos sentidos de la palabra. Javi. Sí, sí. Ni idea, la verdad. Vamos, este muchachos. Fin de semana no tengo ni idea. Vamos, no, no vamos al palo. Alejandrito. Joda. Joda, joda, joda. Joda. Yo, a descorchar. ¿A descorchar? Sí. Yo también, me voy a mierda. Así, nos vamos todos. Gente, nos volvemos a encontrar el lunes a las 18 aquí en radiolk.com.ar. Sean muy felices y que la pasen muy bien. Chau, chau.